presentamos el cuento El Mejor Regalo. Una noche desde mi ventana vi una estrella muy hermosa, muy luminosa. Nunca antes había visto una igual. Brillaba como una enorme fogata en el cielo oscuro. A la mañana siguiente pregunté qué significaba aquella estrella tan brillante en el cielo. Es la señal de que ha nacido un niño que traerá paz y bondad al mundo. ¡Qué maravilloso conocer a ese bebé! Mañana muy temprano lo iré a ver. Le llevaré tres regalos que quiero mucho. Mi libro de cuentos favorito, mi osito de peluche Tufi y mi pluma de escribir. Y allá voy. Salí muy temprano de casa. Durante el día me guiaba por la ruta del corazón y por la noche el resplandor de la estrella iluminaba mi camino. El primer día crucé un bosque lleno de árboles, animales y muchas bellezas cuando escuché a alguien llorar. Estoy muy triste. Nadie se ha acordado de mí. No me dieron ningún regalo. No llores, no llores. Mira, para que no te sientas tan sola y juegues con alguien, te regalo mi osito Tufi. Muchas gracias. Lo digo de corazón. Estoy bien contenta. Los ojos de la niña brillaron de felicidad cuando tuvo a Tufi entre sus brazos. Le di un abrazo y seguí mi camino. Al segundo día pasé por una pequeña aldea. Todos los niños jugaban, menos uno. Era un niño pequeño, pequeñito. Me acerqué a él y me contó. Nadie quiere jugar conmigo porque estoy bien pequeñito. Me aburro mucho. No tengo nada que hacer. Entonces le regalé mi libro de cuentos para que le sirviera de diversión, aunque no supiera leer. Al tercer día en el camino me encontré un señor rodeado de muchos niños. Estaba contando cuentos y narrando historias. Se llama Filemón. Me senté a escuchar un cuento y al finalizar le regalé mi pluma para que no solo contara de palabra. Así podrá escribir cuentos o historias para que todos los niños del mundo los puedan leer. Al cuarto día sentí el resplandor de la estrella más cerca de mí. ¡Por fin! Vi la estrella radiante que se detenía sobre una cabaña de pastores. Entré y vi a un bebé acostado en un pesebre. Hermoso niño, más hermoso es su corazón, pero no me quedó ningún regalo. Solo puedo darle mi amor. No me van a creer. Al decir esto, el niño dejó de llorar y empezó a reírse. Sus papás estaban felices de mi visita. Gracias, hijo mío. Hiciste muy bien en regalar tu osito, tu libro de cuentos y tu pluma a quienes más lo necesitaban. Hiciste un bien en compartir. Pero a mi hijo le has dado el mejor regalo, tu corazón bondadoso. Sueño, soñé que seguí una estrella y que saludé al niño Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, a ver qué les pareció. ¿Qué les pareció aquí a la visita el cuento? ¿No estaban bien calladitos? ¿Estaban muy atentos? Muy atentos. Oye, burbuja, el tiempo se nos viene encima. Ya casi es.